cuando la luz siento yo que mi piel me reclama de todo tu amor, necesitándote, y mi boca se muere sin ti. Otra noche que debo pasar sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Yo siento esas ganas de amar, es de loco quererte. Y una noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, y amaneceré. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por qué el corazón está llorando.